Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963, a donde mañana también insistiremos con este programa. Y el jueves sí estaremos en Neuquén, allí en la Facultad de Humanidades, haciendo de la Universidad de Comahue, haciendo el programa. 11 de la noche el jueves en Neuquén. Me acaba de llegar un libro de Ruperto Long, un extraordinario escritor que ha escrito un libro acerca del Marqués de Lautremont, que es un ilustre oriental. Sí, señor, Isidore Duquesne. Estupendo. Y que ahora escribe un libro que es una biografía de Horacio Ferrer, llamado Piantao, balada para Horacio Ferrer. Me ha hecho llegar el libro de Aguilar, que contiene una desagradable sorpresa para mí, ya que aparezco escribiendo una carta a manera de prólogo que yo no he escrito nunca. Y me di cuenta que no la escribí porque yo no escribo así. No, claramente. No escribo de esta manera. Está lleno de comillas. Sí, sí, no, de citas no son sus citas. No utilizo, ¿no? Y de giros que no son míos. Cada tantito, digo, y pongo tantito entre comillas. Bueno, no. Yo no soy este. Posiblemente ha sido extraído de una charla que hemos tenido. Claro. Que sí hemos tenido y la que me honro en haber participado, una charla que atribuyó seguramente muy poquito en la confección de este libro. Pero yo no he escrito esta carta que aparece a manera de prólogo y lamento que aparezca firmado con esta texto escritura suyo. Firmada con mi nombre, con maneras que no son las mías. La transcripción... diría que eso no se hace. No. La transcripción de la propia oralidad es un asunto muy delicado como para interpretarlo. No se puede... Es intransferible. Sí, claro. Es intransferible. Sí. De manera que lamento figurar... Y si no se pone de grabación manera. A los claro, una cosa se pone un charla con fulano de tal. Claro. Pero no tratar de escribirme una carta supuestamente... Sí, autógrafa. Escrita por mí, no, yo no he escrito esto, ni lo hubiera escrito peor seguramente, pero no con ese estilo, ¿cierto? Pero no con este estilo ni con estas maneras, giros. No, realmente, lo siento tanto, realmente, siento, es la primera vez que me pasa una cosa así, es algo muy delicado, la escritura es una cosa muy íntima, claro, en la que no hay que meterse, así que no sé de quién habrá sido la idea. Espero que no, Ruperto Long, que es un hombre muy respetable y un gran escritor. Bien, qué molesto igual. Bueno. Sí. Bien. Si a uno hay cosas como la escritura en las que le va la vida en claro, serio. Vivo de esto. No me pongas algo que yo no he escrito. De una manera que a mi juicio no está bien tampoco. Claro, que a uno no le gusta. Claro, a mí no me gusta. Si me gustara, escribiría así. Pero no escribo. Vamos al, señoras, al señores, programa con lo que podamos. Con lo que podamos. Señoras, señores, este es el mejor momento. O el peor. Es un momento extraordinario. Para momentos lindos, deme este. Para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, llévame al casino flotando. Ah, sí. Con las ganas que tenía. Lindo que... Instrucciones para ir al casino flotante. ¿Sabe que en San Luis, sin ir más lejos, el fin pero de semana... ¿qué es? Hace toda la publicidad de San Luis y del turismo en San Luis. Estamos hartos de ustedes. No me digan que también hay casino flotante en San Luis. No, pero hay un bar flotante. Digo, ¿cómo será un bar que no flote si está en un lago? Más bien que flota todo, señor. ¿Hay un bar flotante? Ah, yo como un barco. ¿Viste cómo te gustó? Ya vas a ver cuando llegues allá cómo te van a esperar. Ahora bien, tenemos por la duda. Con nosotros a Patricio Barton, croupier del casino flotante de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Tu programa, tenemos algunas preguntas para hacer. Primero, ¿hacen descuento a jubilados? No, el jubilado no va a venir a jugarse... ¿Por qué? Los morlacos. Usted me está discriminando. Usted le hablo como jubilado. ¿Usted jubilado? No, le hablo como jubilado. O sea, le hablo despacio y quejándome. Yo pensionada me gasto lo mío en lo que quiero, caballero. Sí, señora, está bien, pero no por eso vamos a hacer un descuento. O sea, ah, claro, ¿ves? Si usted... En todas partes nos hacen descuento sí. a los jubilados, por ejemplo, al pagarnos el sueldo. No, se le hace descuento en lugares nobles. Ah, sí, por ejemplo, en la Corte de Mónaco, claro, sí. Escuchame, loco. Pero en un casino, me parece que no es un lugar para usted, señora. Bueno, usted. No importa. Flotante, eso me inquieta un poco, ¿no? Sí. Porque a mí me gusta jugar tranquilo. Sí. Si yo estoy jugando y estoy ya temiendo... Ahogarme. Morir ahogado, como les pasó a las personas del Titanic, ahí es que ya no veo, empiezo a jugar mal. Son apuestas... Sí, contradictorias, ¿no? Le juego al mismo tiempo al rojo y al negro. ¿Me entiende lo que quiero decir? No juego tranquilo. Sí, pero no me parece el mejor lugar para un casino. Uno está pensando, mirá si choca sí. contra un témpano no, y chao. No, pero mire que... Ah, bueno, y no, pero mire que... O bien, no, ¿qué le pasó a los tipos de la Andrea Doria? Ahí está. Cuando chocó con el Stockholm, o quizá con el Mark Surf. Pero naufragios puede haber, como puede haber en cualquier embarcación. Listo, ya está, gracias. No, señor, digo. Hasta luego. No se trata hasta luego, de me voy a jugar al bingo de ahí de la vuelta a mi casa. Sí, que está bien firme sobre señor, tierra firme. Es aburridísimo, pero por lo menos no te ahogás. Otra más, predadores. ¿Qué sé yo si hay tiburones alrededor de claro, la tierra? Claro. Están esperando ahí que se suiciden los que pierden. Claro, y vienen ahí. Están adentro los tiburones. Están jugando el blackjack los tiburones. Creo el muerto, sí. No, el casino flotante. Flota hace tanto tiempo en el mismo lugar que casi que echó raíces. No, ya no flota. No, pero está a mí, yo lo que busco, por lo menos, es un casino que no esté flotando, claro. pero que da lo mismo, como las casas de Hong Kong. O, claro, sí, o de cualquier lugar. Sí, no, ya se lo sacaron. O de Macao. Claro, como los polders holandeses, señor. Claro. Yo quiero que salga al mar y mientras estamos en alta mar, ahí haré mis apuestas. Sí, en aguas internacionales para tenemos no pagar impuestos. Casinos en los grandes cruceros. Claro, eso me gusta. Nosotros tenemos mesas de juego, ruleta con imán es la ruleta y todo, ¿no? Ruleta porque... rusa. No, sí. señor. La ruleta con imán. Y está imantado porque si y se no mueve, mueve la banco, pelota, si tiene que imanes. No se le muevan las fichas. Y Ah, las fichas están imantadas. Sí, las fichas. Pero no y la pelotita también. Ya sé. Claro, está el cero con un pedazo de electroimán. Gana la banca. Y la tirás al aire y ¡pum! La pelotita. Ya estuve en ese casino. Tiene el 37 la ruleta. Aquí tenemos también una serie de reglas de etiqueta para el juego en los casinos. Está muy bien eso, ¿eh? Claro. Sí. Por ejemplo, es preferible... No gritar y dar voces cuando sale tu número o cuando no sale. Dando voces de alegría en el acierto. O haces de pena en el error. O de pena. Claro. No, tiene que conservar una estampa. ¿Y usted celebra el acierto ajeno? Jamás. No hay que hacer ningún comentario. Por ejemplo, ¿qué tarro? Es una expresión totalmente reñida con la etiqueta de los casinos. Por supuesto que no. Mirá qué pedazo de azar. Y tampoco comentarios si sigue, por ejemplo, hay gente que sigue un número. ¿Cómo va a seguir un número? Dando vueltas a la ruleta, en la lotería, pero claro. en la ruleta no tiene sentido. Sí, o un color. El verde. ¿Cómo es eso? Buenas tardes. Buenas tardes. Discúlpeme. Es una martingala, seguramente. No, yo soy el loco de... Ah, usted es el loco. Sí, no. Me parecía. El Joker, dice. Yo soy el loco de los impares. Yo no le pongo un par, ni que me amenacen. Entonces, ¿ni que le qué? Ni que me amenacen. Ah, le entendí mal. Entonces, voy con otra gente jugar, claro. Y me dicen, dale, jugale un par. Par de monedas. Y digo, no. Nunca en la vida aposté a un par. Ah, oh, qué bárbaro. Que eso sí que es conducta. Es esa clase de personas que se jactan que realiza 4 o 5 elecciones triviales y cree que con eso construye una personalidad. Es una filosofía de vida. Usted nunca un 18, nunca un 4, nunca un 8. Es notable, nunca conocí una persona con usted. O sí. Y hay otros que tienen el berretín, claro, de no jugarle a un impar. Y hay otros que carecen de todo berretín. Y así. Y a eso le llama usted diferencia. Claro. Después está la gente que piensa, pero está bien. Claro. Eso es, pero no van al casino, señores. ¿Y el casino cómo se hace? ¿Al cero le jugó alguna vez? ¿A qué? Al cero. No, al cero no. No conozco a nadie que le juegue al cero. Sin embargo, es impar. Claro, señor. Sí. No, no es impar el cero. Sí. ¿Quién más en el universo? ¿Números pares o números impares? No, señor, es infinito eso. ¿Y? Pero bueno, ¿qué hay más? No, no se contaron, no se pueden contar. A mí me dijeron que hay tantos números impares como números. Sí, exactamente. Efectivamente. Como números. Como números, sí. A secas. El número de impares es igual al número de números. Al número total de números. Por ejemplo, si usted pone la serie de números naturales en una columna, sí, y la serie de números impares en otra columna, tendrá un número. Uno, uno. Dos, que es un número pero no un impar, tres. Tres, cinco. Y así puede seguir infinitamente. De modo tal que siempre habrá para un número impar al que hacer corresponder. Esto que se llama correspondencia, sí, puede extenderse infinitamente, con lo cual se demuestra que hay un infinito número de números. De números. Y un infinito número de números impares. No va más. O sea, iguales. Así que. Y con los pares lo mismo. Pero estamos hablando de impares. Estamos, señor, hablando de, bueno, impares. Eso se llama filosofía positivista. Eso se puede hacer con. Más espectacular si usted dice que hay tantos números como múltiplos de 17. Claro. Claro, así es. 1, 17, 2, 34. Y así. Discúlpeme, ¿pero va a jugar o no va a jugar? Sí. No, mire, cada vez que viene Paenza al casino, sí, tenemos estos inconvenientes. Sí, sí. Viene con el amigo Fibonacci. Pierde igual. Sí, pierde igual. Pierde igual. Pero empieza a hacer comentarios de esta índole. Y lo echan, claro. No, nosotros no tenemos permitido jugar. Yo soy empleado del casino. Vamos, señor. Usted no le hace un guiño a alguno y se te tira. Bueno, pero entonces no. Le dice a algún amigo, claro, que juegue por usted y usted ya se tiene entarreada la ruleta. Señor, ¿por qué me está tomando? Por un croupier. No, la ruleta, es verdad que cada uno tiene su mano, ¿no? Acá nosotros. Buenas tardes. ¿Qué cosas no se pueden hacer? Por ejemplo, si yo quiero cambiar la apuesta en un último momento. No, decimos, no va más. Y yo, ¡ay! No. ¡Ay, no! No, bueno, no se desespere. Pido la cinta. ¿Qué son los primeros? ¿Su voz o mi mano moviendo la ficha al 17? No. Luego del no va más, y cuando decimos no va más, es apenas digo no. Y no, no te hagas el lío, ¿eh? Es como marca de un instante, es bastante borrosa. Sí, si termina en algún lado, termina en más. Mire, la autoridad en la mesa es el croupier. Entonces, si no, ya sí, dice. Ah, entonces, las reglas no importan, usted directamente. Claro, arbitrariamente dice que yo la saqué antes o la saqué después. Bueno, según sí. Pierde o gane. No. Si yo. Sí. ¿Y por qué no dijera eso, sí? ¿Por sí. qué no llamamos al gerente y que me muestre las cámaras que están en todas partes? No puede llamar al gerente. ¿A dónde están las cámaras acá? No podemos decirlo porque es una cuestión secreta. No, yo porque sí. Hay ángulos que no me favorecen. Bueno, está bien, señor. En este momento lo están tomando por varios ángulos. No se acomode la ropa. Peinate un poco, peinate. Ahí está. No ponga cara, señor. Es así. Sí. También de atrás lo están tomando, ¿eh? Qué feo. Vio su cartel, dice sonría que le están filmando. ¿Y por qué voy a sonreír? Claro, como un estúpido. Al contrario. A mí cuando me filman yo me pongo serio así. Claro. A mí bueno, he sabido, este es un informe, sí, que hay muchas trampas en los casinos. Sí. Cargar la ruleta, sobornar al croupier. Dados cargados. Los dados para jugar al claro. Pero usted dice... Cartas marcadas, que yo lo leí. Pero que el propio casino... En muchos casinos, especialmente en casinos privados como este, sí. Le estoy hablando como un vigilante. ¿Usted es vigilante? No, le estoy hablando como un vigilante. Ah. Parado. Con la mano blanca. Un vigilante provincia. No, hay personas... Que piensan que uno puede venir al casino con sus propios naipes, con sus propios dados. Se acaba de salir un informe que dice que el 96% de los casinos del mundo hacen trampa. Sí, señor. ¿Y el 4%? No. 4% están cerrados. Sí. ¿A qué llama hacer trampa usted? Por ejemplo, tener... La ruleta con un imán, como dice usted, que atrae la pelotita y sale siempre el cero. Pero eso, enseguida cuando sale tres veces el cero, la gente dice... En todas, pasa mucho en las kermeses. Sí, señor. Nosotros hemos clausurado la kermés de un colegio. Sí. ¿De un colegio? De un colegio, niños sí. Niños de corta edad, sí, señor. Sí, niños de corta edad que... Tenían un juego que había que el agujero era más chico que la bola. Y iban los padres y nunca embocaban. Nunca. Eso fue un padre que vino a denunciar. Pero qué, vino el tipo. Qué hortiva el tipo. Mire, señor. Dice, aquí es SWAT. Sí, le digo yo. Claro. Mire, tienen que intervenir en una kermés en el colegio de mi hijo. Y estuve tirando como un estúpido. Ahí un puesto que decía: emboquen el agujero, tiene premio. Y el agujero es chico, la bola es grande, y no... Bueno, ahí viene. Rodearon la manzana. ¡Qué barbaridad! Que bajaron lo de SWAT. No tienen otra cosa para... Todos presos. Todos los niños están presos. La maestra, los niños. Vamos a ir presos a los chicos, señor. Sí, señor, los porteros... Además es una gracia de los niños hacer el agujero... se habló mucho ahí, ¿eh? Eso no es juego de niños, señor. Bueno, este hombre que hizo la denuncia lo tuvieron que indemnizar. Sí. ¿Cómo lo van a indemnizar? Con la cooperadora, le puso la cooperadora. Pero si estaban juntando plata para la mapoteca. Bueno, toda la guita que juntaron se la tuvieron que dar al tipo. Sí. Y ahora cuando quieren ver un mapa... Tiene que ir a otra escuela. Y lo piden a otra escuela. Pero qué horror, señor. Aprende geografía sin mapa. Claro. Así, por un lado es mejor. No es mejor. Sí. Porque es... después de todo, el niño aprende a expresarse, ¿me entiendes? No, pero expresarse... Dice, a ver, ¿dónde queda la selva negra? Sí. Acá. Y como no hay referencia... Jamás se equivoca. No se equivoca nunca. No, pero tiene que decir, acá, al lado de... Al lado del Fitzgebirge. Claro. Al norte de, al sur de, bueno, de X, y así. Usted como... Como tramposo, es muy exigente. No, bueno, digo, hay que hacerlo así. ¿Cuáles son las trampas más comunes? A ver. Nos preguntamos en los casinos. Exactamente. Mira, acá hay gente que viene, por ejemplo, al Blackjack. Uh-huh. Y cuenta las cartas. Sí. Sí. Yo 52. No, señor. Y eso está prohibido, nosotros los vemos venir. ¿Y cómo me la prohibís? Las trampas no las hace la gente. Las hace el casino. A usted habla de las del casino. ¿Qué otras hay? No hay ninguna que pueda hacer la gente. Sí, hay una de la gente también. Pero los de la gente muchas veces están entongados con el casino también, los que hacen trampa. Sí, no diga nada. Los... ¿En serio? Sí. O sea que el estafador... Acá nosotros tenemos una señora... Ajá. Sí, decíselo. Bueno, yo soy cupé aquí en este casino. No se lo quería contar, ¿no? Más que nada porque estaba haciendo otro personaje. Sí. Bueno... Estamos arreglados con una anciana. Sí. Una anciana con cara de abuelita. Una especie de Ellen Hayes que viene y juega. Y nosotros damos todas sus manos por buenas, ganadas. Sí. Le damos el dinero y ella sale y nos espera a la vuelta de la esquina. Sí, claro. Entonces nos juntamos, vamos a una pizzería que hay acá en la otra cuadra y repartimos la guita. Sí, a veces la asaltamos, simulamos un asalto para que el impositivo no le cobre las ganancias. Está ganando mucho dinero. Pero millones de dólares valen esta semana de temporada, señor. Sí, pero señor, eso sí, los van a agarrar porque... ¿Cómo los van a agarrar? Y siempre la misma vieja, en el mismo... Todos los mismos qué tipos, el mismo... Que confiar de una abuela, qué feo igual. Tiene razón el señor. Sí, es cierto. Siempre la pensado. Misma vieja, Sí. ¿Y qué podríamos hacer? Y cambiarla de vieja, por lo menos. Cambiar de vieja. ¿Y por qué siempre una vieja? Bueno, claro, ahí está. Para cambiar... Porque... Y porque a otros no sé, vamos a poder convencer. Nadie desconfía de una anciana. Ahí está, nadie desconfía de una vieja, y más cuando siempre la misma. ¿Y para qué vamos a cambiar de vieja entonces? Claro. No, no se meta en nuestros planes, que sí, son... Yo no le digo... Vigilante, que, gorila, digo, en general nosotros tenemos los tragamonedas. ¿Qué son los tipos? ¿Qué son tipos? No, señor. Yo he visto tragasables, pero tragamonedas nunca. ¿Cómo son? Bocones, seguramente. Son unas máquinas que tienen ranuras por donde le introduce monedas. Ah, un teléfono. Y tiene una palanca. El subte. Las conozco. Bueno, señor, bueno, todo eso. Todo está arreglado. Eso es raro. Eso está arreglado. No me va a decir que el casino, que es el dueño de las máquinas, compra unas máquinas para perder. Claro, porque además usted... Además, nadie sabe cómo funciona. Nadie sabe cómo funciona. Usted con los naipes sabe que hay X cantidad de naipes y hay eso. Sí. No le puede. Ahora ahí no cuenta qué es lo que hay dentro de una máquina con un procedimiento electrónico, algoritmo. Incluso, cuidado. Sí. ¿Cuidado con qué? No sé. Ah, bueno. ¿Se pueden robar la máquina entera? Por ejemplo, si usted va, está clavada en el piso, ¿no? No está, está suelta. Además es muy pesado igual, ¿eh? Pero nosotros tenemos una camioneta. Llevamos como 10 personas, por ejemplo. Claro. La arrancamos del piso y nos llevamos la máquina. Después la desarmamos y nos agarramos toda la ficha que hay adentro. Sí, pero la ficha no vale nada, la tiene que ir a cambiar. Sí, vamos y la cambiamos, ¿qué saben ellos? Sí, si saben. La afanamos legítimamente o si justo somos los que afanamos la máquina. Y sí. Digo, si a esta la sacamos, no saben. Sí, señor, primero que los tipos ven el agujero. ¿Qué agujero? El agujero que dejaron cuando sacaron la máquina. Se van a dar cuenta que se la afanaron, pero ¿qué pueden hacer? Y están marcadas, la máquina tiene un código, las monedas de esa máquina. No son monedas distintas. No invente, son monedas cualquiera. No, señor, tenemos todo rotulado. Con moneda directamente. Claro. Le pasamos una, no hay más con monedas. ¿Por qué no hay más con monedas? Y porque las monedas son de baja denominación. ¿Por qué se llaman tragamonedas, señor? ¿Por qué se llaman traga otra cosa? ¿Qué? Quedó el nombre. Se llaman tragaperras también. Tragaperras también, pero son tremendas. Las prohibió esas, la Asociación Protectora de Animales. Nosotros le pasamos una luz ultravioleta. ¿A quién? A todo. Y para saber si es falso, como los billetes. A las fichas. Ah. Y tiene un holograma que se descubre solamente con la luz ultravioleta, que nos canta si eso es legítimo o no. Eso usted puede venir. Es ilegítimo. La mejor revista deportiva. Eso es mentira. Legítimo. Ese es un mito burgués, señor, un tigre de papel. Eso lo dice Palermo. No, señor, entonces, ¿no? ¿Qué? Usted puede venir con 6 kilos de fichas. Sí. Y dice, vengo a cambiar estos 200 mil dólares. Y yo le digo, son falsas. Y yo le digo, no son y falsas. Y usted tiene que aceptarlo. ¿Y por qué? ¿Porque sos piola vos? No, porque soy piola no, porque soy el dueño del casino. Y yo tengo un revólver y te digo, las fichas son falsas, pero este es auténtico. Tiene seguridad que sabe que está con las patitas colgando. A los 2 segundos que me mostró el revólver. ¿Sabés que tiene razón, no? Ahora que lo dice. Pues es que... Le voy a contar algo que me pasó porque... ¿Usted cree así en la premonición, en los números... Sí. Soñarse un número y que salga. Y que sale, no me pasó nunca. La numerología. Que los hay, los hay. Yo sí. Resulta que estaba Mar del Plata, ¿no es cierto? Sentado en el hotel. Senté aquí en una silla y me quedé así mirando. Y siento una voz que me dice: anda al casino. Era Sofovich. Casino. Ajá. Bajito, así. La voz interior. No, una voz. No, la voz de capital era, no importa. ¿Y? Yo no iba a ir, ¿no? Pero no, claro. Otra vez. ¡Anda al casino! Y claro. Yo me vestí y fui al casino. ¡Apurate! Estaba lejos del casino. Estaba en la estación. Justo bueno, llego al casino, entro. Ruleta, ruleta, ruleta. Muy bien, digo orientando. Pero qué voz persistente, ¿no? Sí. A la ruleta, anda a la ruleta. ¿Con la ruleta? Saca ficha. Pero ya sabe, señor. Pero no, claro. ¿Qué van a la ruleta sin ficha? Saca ficha. Muy bien. Más. Digo, no tengo más. Anda a buscar. Salió del casino. Volví a mi casa, otra vez al hotel, sí. Con la plata que tenía. Pedí prestado. Cambia todo. Todo el dinero que ruleta. Claro. Toda la ficha, saca ficha. Sí. Toda la plata. ¿Qué? Que se calle de una vez, habla más que usted. Entonces, jugá. ¿Y el número? ¿Y el número? Voy a poner, como todo, 17. No, dice. El 8. ¿El 8? El 8. Se enojada la ¿Todo voz. Al 8? Todo al 8. ¿Estás seguro? Le digo yo, todo al 8. Sí. Háblele bien a la voz. No, imitando el idioma, claro. Claro. Incluso iba a lugares donde estuviera solo para hablar, sí. Para que la gente no sí, me viera. Si pudiera sonarse la nariz. Así como los jugadores del culo. Claro. Que se mondan los dientes. El 8. Toda la plata al 8. Bueno. El 8. Sí. El 8. Sí. Y ahora, espera tranquilo. No, pero si es una voz tan firme. ¿Pero quién sos? No importa. El 8. Jugó. Todos sus bienes. Qué nervios. No va más. 35. ¿Cómo? Se escucha la voz que dice: perdimos. Pero eso no es una voz, señor. Pausa.